8:25. Ahora sí, el contacto con Andrés Pellegrini para conocer la información deportiva. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, para vos, para la audiencia que estamos comenzando la semana con el Mundial en pleno desarrollo, con una serie de resultados que marcan una tendencia en general de pocos goles, con bastante paridad, más allá de algunos equipos que se han mostrado ya como eventuales candidatos, más allá que también restan debutar varios de los que pueden llegar a estar en instancias finales. Respecto a los resultados que se han dado durante el arranque del Mundial, el viernes en el partido inicial Sudáfrica y México igualaron 1-1, por ahí Sudáfrica mereció mejor suerte que su rival, pero terminó igualando con un gol de Rafa Márquez el conjunto mexicano. Además, Uruguay y Francia en un pobre partido igualaron 0-0. El sábado, en el aperitivo de Argentina-Nigeria, Corea le ganó a Grecia 2-0 y luego vino el plato principal con la presencia del seleccionado de Diego Maradona, que jugó un buen partido con Lionel Messi como principal figura, manifestando su gran nivel que ha tenido en el Barcelona, también con la anuencia de Mascherano, de Tevez, de Heinze, que a la postre fue el autor del único tanto del partido, los 6 minutos de cabeza. Argentina creó buena cantidad de situaciones, pero con un resultado tan corto que en algún momento pudo estar en peligro, pero finalmente lo pudo aguantar. Respecto a lo que se viene para la selección argentina y su compromiso el jueves frente a Corea, algunas dudas sobre la formación titular. Se habla de la posible salida de Ángel Di María, que fue uno de los jugadores que tuvo dentro del esquema general más bajo nivel. También se habla del pase de Jonás Gutiérrez a la mitad de la cancha y también la posible salida de, en este caso, Juan Sebastián Verón por lesión, cosa que fue desmentida desde la propia concentración argentina diciendo que Verón está en óptimas condiciones. De esta manera ya se va perfilando el equipo argentino. Es probable que Burdizo sea marcador de punta por la derecha, que juegue con 4 defensores definidos el equipo y luego mantenga los 3 de punta con Messi, Tevez e Higuaín, y después ver de qué manera se presenta la mitad de la cancha. En otro de los grupos, el grupo C, Inglaterra y Estados Unidos igualaron 1-1, Eslovenia le ganó a Argelia por 1-0, y ayer se produjo la mayor goleada hasta aquí con la gran victoria de Alemania sobre Australia 4-0, demostrando que puede ser uno de los equipos que llega a instancias decisivas, mientras que Ghana le ganó a Serbia 1-0. Hoy habrá 3 encuentros, en instantes nada más, Holanda-Dinamarca, un partido que promete bastante, en Johannesburgo se va a jugar, ya están los equipos en la cancha. Luego a las 11, Japón-Camerún, y luego también a las 15:30, otro partido interesante, Italia versus Paraguay, completando el esquema de juegos para esta fecha del Mundial Sudáfrica 2010. Pasando al plano local, ayer se jugó el primer partido de la final del torneo local, fue victoria para Hinojo 1-0 sobre el Fortín, en un partido donde por primera vez, o ha ocurrido muy pocas veces, a los periodistas le quisieron cobrar entrada. Lamentable el hecho, porque en ningún estadio se cobra entrada a un periodista que va a cumplir una función, ya sea en lo deportivo, también en lo que es el orden de los espectáculos, pero los dirigentes o los organizadores decidieron cobrar entrada a los cronistas, cosa que está totalmente fuera de lugar. Uh-huh. En algunos casos se llega a cobrar... No es por el valor de la entrada, ¿eh? No es el tema por el valor de la entrada. No se trata de un valor, de algo económico, se trata de una función periodística, avalada con una credencial. En ningún caso se debe cobrar entrada. Pero bueno, esto marca una situación que roza lo negativo. Veremos si se resuelve algo en la Liga de Fútbol con la reunión que se va a realizar durante esta semana. En lo futbolístico, Hinojo ganó 1-0 con gol de Manteiga y dio el primer paso para quedarse con la primera parte del torneo local de Primera División. Bueno, esto produjo que, bueno, la mayoría de los colegas, al menos que trabajan en medios gráficos, decidieran retirarse ayer y no dar la cobertura merecida al encuentro, ¿no? Esto es, sí, es lo más duro del caso, ¿no? Exacto, o sea que lo que pasó adentro de la cancha no se ve reflejado en los medios, ni en el diario, ni en InfoM, ni en los medios gráficos de La Barriga. Así es. Así fue entonces. No hay fotos, no hay una cobertura periodística, digamos, más allá de informar el resultado, ¿no? Bueno, para una competencia que de por sí está bastante devaluada, esto es un punto negro dentro de la organización también, ¿no? Más allá de que aquí el único responsable, es el Club Atlético Hinojo. Tal cual. Porque es el organizador del encuentro. O al menos quienes asumieron ese rol, sí, en el momento de comunicar la decisión del club, ¿no? Así es. Bueno, para ir cerrando en automovilismo, en el turismo de carretera, Emiliano Espataro fue el ganador de la competencia disputada en Posadas con el Chevrolet, Juan Bautista de Benedictis con Ford segundo, tercero Manuel Moriarty también con Ford, en un campeonato que tiene a Gabriel Ponce de León líder con 103 puntos y medio, más allá de que debió abandonar en la jornada de ayer. Cristian Ledesma segundo con 95 y medio, Jonathan Castellano 91 y medio. En el TC Pista, Mauro Jean Lombardo, gran protagonista, es la quinta prueba que está ganando en este certamen, está realizando un gran trabajo, fue ganador de la competencia, en segundo lugar Daniel Grobo Copatel y tercero Claudio Kohler. En el campeonato, Jean Lombardo suma 126, es líder, Truco segundo con 102 y medio y Porto con 91 es el tercero. En la Fórmula 1, Lewis Hamilton fue el ganador de la competencia disputada ayer en Canadá, que se desarrolló en el circuito Gilles Villeneuve. Jenson Button fue el segundo, Fernando Alonso el tercero, en un campeonato que está bastante parejo, con Lewis Hamilton encabezando 109 unidades. Jenson Button tiene 106, Mark Webber 103, Fernando Alonso 94 y Sebastián Vettel 90. De esta manera se cerró una nueva competencia de la Fórmula 1 Internacional. Andrés, muchas gracias. Hasta mañana, muy amable. Nos reencontramos mañana. Un abrazo. Bueno, ahora 8:30 hay un partido, ¿no? Sí, Dinamarca-Holanda. Dinamarca-Holanda. Un partido que promete ser buen partido, ¿no? Para seguirlo, a través de las distintas señales. Sí, sí. Digo, al menos se habla de Holanda muy bien, ¿no? Sí. A priori parece ser uno de los equipos fuertes. Veremos si lo demuestra. Tal cual. Bueno, ahí está comenzando. Bueno, justo, caso muy bien. Nos reencontramos mañana y a verlo. Un abrazo. Chao. Andrés Pellegrini, la Info Deportiva, 8:30 de la mañana. En el año bicentenario, su casa tiene una gran noticia.